Y por último, el grupo Alter Ego Teatro ha programado para mañana sábado la última representación ante el público general de la obra de teatro Picnic de Fernando Arrabal. Tendrá lugar a las 8 de la tarde en la salita de teatro en la calle Santiago 6A. Las entradas donativo están disponibles en librería Alambique o de forma online en la web entradium.com. También se pueden reservar en el teléfono 679-968-895. Y para finalizar, recordar que durante este fin de semana, desde hoy viernes y durante toda la jornada de mañana sábado, se celebra en nuestra localidad la segunda edición del Festival Ubrique de Cine. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.